Dios los bendiga a todos. Aquí tengo la Santa Biblia y la promesa de hoy es la siguiente. Dios librará al menesteroso que clame y al afligido que no tiene quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres.